De las buenas canciones, no tan fácil aprender esta letra. You need me, I don't need you. Él es Ed Sheeran. Saludando a esta hora a Karen, que quiere escuchar a una agrupación que nacía en el 2013, no duró mucho. Estuvo hasta el 2016 y fue la unión de Diplo con Skrillex, y de ahí nace esta canción. Arctic Monkeys con Cornerstone. Hola, ¿cómo te va? Feliz jueves. Sí, prácticamente. Y me parece bien. Me gusta. Sí, así hoy, lo asumimos hoy. Aunque usted de pronto diga, ¿qué está pasando? Pues no, es martes 5. Pero los que tenemos motivación en nuestro cuerpo, pensamos hoy que es jueves, porque ya mañana es viernes. Exacto, uno va a tener dos viernes esta semana. Dos sábados. Mira. Dos domingos, dos lunes. No, verdaderamente es que pasan cosas. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Mira, contenta. Qué bien. Porque hoy está saliendo el sol desde temprano. Pues sí, es cierto. Le tengo está fe. Helando. Pero ayer en la noche hizo mucho frío. Está o fui helando, yo, no, ¿cierto? Está helando y la madrugada también. Yo ayer no podía conciliar el sueño porque estaba así tipo cubito de hielo. O sea, ¿tú usas medias? Para dormir no, porque no me deja dormir. O sea, duermo los primeros... Pero te la quitas 20 minutos luego. Y luego sí, me los bien. Tengo sí, que quitar. Obvio, uno, sí, obvio. Es muy raro que uno, pues no sé, que uno dure toda la noche. Sí. Porque se calientan mucho y ya no. A excepción de que uno esté enfermo, pues, pero... Que si necesitas, sí, bueno, tienes toda la razón. Pero normalmente no. Y cuando me quito las medias, mi perro Jimmy, que es un chihuahua diminuto, sale corriendo con las medias. Claro. Entonces, al final nunca encuentro medias por la culpa de Jimmy. Un abrazo para Jimmy. Para Jimmy, que nos está escuchando en este momento. Porque Jimmy, él es oyente fiel. ¿Cómo le dices a Jimmy? No, de aparte toda la... de Jimmy. Le digo Jimmy, le digo Jaime, le digo Llamas, le digo de todo. Uno tiene eso, tienen su nombre. No me llamas, fin para acá. Pero uno les dice de todas las formas posibles. Todas. Y lo mejor es que entienden, son tan inteligentes. Literalmente. Porque uno les desordena todo. Hay apodos que pronto no son tan hermosos, pero para mí sí son hermosos, como perro asqueroso. Lo que pasa pero... es que Camila asume la ternura desde ese lugar como de la furia, pero lo haces con amor. Exacto. No, o sea, a mí lo que eso. Me da ternura... me provoca como estriparlo, así, tengo que tener los dientes así. Acá. Exactamente. Y así me refiero a los bebés, a los perritos. A todo lo que es tierno. A todos los animales. Que ternura. Todo bien, lo que me bien. Da ternura, le digo eso. Entonces, mira, vamos a saludar también a todos los oyentes que no son humanos, pero que sus humanos, siendo muy responsables, dejan en compañía de la emisora. Gracias. Sí. No se vaya a orinar ahí. Los ¿no? están saludando. Ay. Bueno, hoy tenemos pregunta chévere, porque pues cambian los tiempos. Sí. Y en algún momento nos hemos visto en este lugar, pues los que tenemos más de 30, yo creo. Sí, sí, sí. Y es que le ha tocado explicar a las nuevas generaciones. Uf, son niveles, ¿no? Porque uno cree que es lo normal, que todo el mundo sabe. Exacto. Por ejemplo, hace poquito estaba hablando de los disquetes. Y no... Y hay toda una generación que no... No, ya. Tiene idea... Claro. Que era un disquete, ni para qué se usaba, ni qué pasaba cuando uno jugaba con la cosita de aluminio de arriba. Si se torcía, hasta ahí llegaste. Ahí se dañaba todo lo que habías guardado, todo el proyecto de ciencias. Igual era algo muy chiquito, tenía una capacidad muy pequeñita. No eran documentos. Y no tenía necesidad. Es más, en algún momento la radio usó disquetes para la pauta. No. En filas. Bueno, ves, me estás enseñando a mí. Y no, tenías cartucheras en las que te ponían las cuñas en orden como tenía que salir y tú lo hacías. Increíble, es verdad. Y yo sintiéndome súper... Ah, mira, yo sé. Por eso uno aprovechaba las canciones largas para hacer lo que tenía que hacer. Claro. Y volver porque... esos procesos sí eran complicados. Bueno, siempre desde tiempos inmemorables, siempre uno ha buscado la canción larga para situaciones importantes. Entonces, sí, esa es. Entonces, la tuya, el disquete. Bien. Sí, la tuya, perfecto. ¿Cuál puede ser? Expliqué a alguien a quien quiero mucho en estos momentos, sí. ¿Quién era Björk? ¡Ay, ¡ah! Es verdad! Es verdad, es verdad. ¿Ves? Desde el amor, desde el cariño. Claro. Claro, porque uno explica así. Sí, pues, a ver, depende. A veces que uno no le quiere enseñar a nadie. Bueno. Pero cuando uno está dispuesto a escuchar, claro que uno va a querer que alguien le explique. Y eres nueva generación. Y sí, ¿quién soy yo para decir? Mira, una millennial con una generación X se toman las manos. Se encuentran en la diferencia, exacto, como siempre. Así que a responder en nuestras redes sociales. Muramasa, Move Me. Money, money, money. Con información importante para todos ustedes, se lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy, llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Hemos visto el camino duro que ha estado viviendo Jessie J. Sí. Con su enfermedad. Ayer me encontré con algo y uff. Sí, ayer yo también entré ahí. Jessie J hace unas semanas decidió contarle a sus fans a través de redes sociales que le habían diagnosticado cáncer de mama. Sí. Obviamente toda su fanaticada y todas las personas le mandaron todo el amor y toda la energía. Y ella ha sido, la verdad, bastante real con todo el proceso. Hace unos días después de que ella entrara a una cirugía por su cáncer de mama hace como 6 semanas, reveló a través de las redes sociales que volvió otra vez a ser readmitida en el hospital. Y le dijeron que además tiene una infección. Jessie en su Instagram dijo: 6 semanas después de mi cirugía, estaba de nuevo en la misma sala en la que estuve después de la cirugía, no lo esperaba ni lo había planeado. Tuve y todavía tengo síntomas que apuntaban a un coágulo de sangre en el pulmón. Pero gracias a Dios no es un coágulo. Okay. Me hicieron muchas pruebas que terminaron mostrando que tengo una infección, que aún están tratando de averiguar qué es y por qué, pero tiene un líquido, un poco de líquido en sus pulmones. Ella dice que le cuesta respirar, pero que anoche le dieron de alta hace unos días. Sí. Ella dice: detesto estar hospitalizada, continuaré en la investigación como paciente ambulatorio. Además de eso, pues ella ha mostrado cómo ha sido su proceso, su recuperación, sus recaídas y cómo ha sido ese desafío mental y físico para ella, que en realidad yo valoro tanto la gente que se muestra vulnerable y que además de eso cuenta su historia desde lo real y desde su experiencia, que verdaderamente esto es como, la verdad lo valoro mucho. Ella dice que en una de las fotos que subió hace poco en redes, dice: sé que muchas personas que habrán pasado por esto o algo similar pueden estar o no de acuerdo conmigo en esto, y eso está bien, pero sé que para mí el verdadero camino duro de todo esto físicamente fue el día que me operaron. La recuperación física no es nada fácil ni rápida, y mentalmente ha sido el momento más difícil para mí, especialmente como madre de un niño pequeño y sin poder ser la madre que suelo ser. Y tener que cambiar los planes de mi carrera este año ha sido muy frustrante, después de haber trabajado tan duro para llegar al punto de estar emocionada por hacerlo todo. Pero así es la vida, lo sé. Y no me malinterpreten, recibir el alta fue increíble, pero ese resultado no aceleró ni facilitó físicamente la recuperación de la cirugía. Al final, ella dice que sigue luchando por bajarle el ritmo de todo lo que está pasando en medio de su recuperación. Dice que la verdad es que el ritmo lento ha sido una realidad difícil de aceptar. Ella le fascina moverse, trabajar, estar activa, ser mamá, pero ahora no puedo y así son las cosas. Bueno, es empatía. Empatía. Tomar la creo mano. Que también esto es una voz como de luz y esperanza para aquellas personas que también están pasando por lo que mismo. No entienden. Sí, yo, tal vez en algún momento muchos dicen: no, pero es algo muy personal de ella, porque tiene que, claro, están, no sé, banalizando el dolor. Pues yo siento que eso para toda la gente que de pronto encuentra inspiración en redes sociales, como es en mi caso, esta clase de posteos, uno se aferra como a eso, ¿no? Como porque los ve humanos, porque digamos que si las estrellas y los famosos y las celebridades tienen como ese contexto inalcanables, sí, tienen y todo, todo, no van está a sufrir. Perfecto, y a veces este lugar en el que se encuentra uno en la misma situación hace que se humanice más y uno totalmente también vea en eso, en esos casos, ah, mira, lo está como yo. Sí, es muy lindo también ella como toca el tema de la maternidad, porque ella, una de las cosas que más quería en su vida era ser mamá, tiene un hijo perfecto, espectacular, sano, pero que ella entiende que en este momento no es su prioridad porque tiene ya primero que curarse. Y es como, sí, de verdad que agradezco mucho eso porque las mujeres tendemos siempre a frustrarnos mucho porque queremos hacer todo, todo a la vez y creemos que todo lo podemos hacer y que, bueno, hay momentos donde hay que parar. Toca hacerlo. Muy fuerte, muy valiente muy y pues valiente. Sí, empatía siempre. Y le deseamos lo mejor con a Jessie J. Con ella y con todos los que están o las que están pasando también por eso. Y pues acá la recordamos con esta canción. La amo. Sí. Uy, qué voz. Jessie J. Ajá, yeah. Ha vuelto. Bienvenido a esta tu casa, a este paraíso. Así me decía Julio Sánchez Cristo cuando yo llegaba a hacer programa a las 10 de la mañana. Bienvenido a esta su casa, la W. Es su casa, la X. Es su casa. ¿Qué han hecho? Tantas cosas han pasado. ¿Qué ha pasado? Cuéntenme qué cosas han pasado. Bueno, lo que se pueda contar al aire, pues. No, nada. O sea. Al aire no. Ah, no. No, mentiras, hace? No, todo en orden, todo bien, afortunadamente. ¿Qué pasó la semana pasada? Trabajando arduamente por la radio en Colombia, dando lo mejor. Informando. Con veracidad, con respeto. Entreteniendo. Hoy tenemos una pregunta. Que habíamos formulado la semana pasada, Dirty, ¿de qué se trata? Y es que le ha tocado explicar a las nuevas generaciones que no, ¿cómo así que es eso? Entonces uno dice, mira, es esto, el disquete. Por ejemplo, a Camille le tocó explicar un disquete. El disquete, ok, bueno, claro. Sí, ¿y porque cómo? Hay una generación que no tiene ni idea que existió. A mí me asombra que tú sepas que es un disquete. Pero me tocó siempre en el colegio, yo ahí llevaba mis documenticos con mi disquete. Y luego uno se ponía a jugar con el aluminio y hasta ahí llegaban los documenticos. Lo dañabas, claro, no abría el disquete. Exacto. Acá a mí me tocó explicarle Bjork. A mí sí, yo fui su alumna. Claro. Yo fui su alumna. Desde el amor. ¿A ti qué te ha tocado? Yo he explicado a Paul McCartney. Ah, que eso sí me parece increíble, ¿no? Pero bueno. Yo he explicado a Paul McCartney. Claro que sí. ¿Qué más he tenido que explicar por ahí? He explicado muchas cosas. Sí, hay varias. Me entretiene mucho explicar ese tipo de cosas. Además que uno no lo hace como desde, sino genuinamente desde que nos tocó vivirlo. Sí, no, o sea, desde la experiencia. Porque, por ejemplo, uno también le ha explicado a generaciones mayores cosas. Por ejemplo, a los papás a uno les tocó sí o sí explicarles sobre el internet, sobre los computadores. Es el día de hoy que mis papás no saben cómo entrar a Netflix. Entonces yo les dejo en su control pura cinta y que solo esté... instrucciones. Exacto, y solo esté la casita donde ellos tienen que hacer, ponen ahí tan y entran a Netflix. Sí, con Gmail, bueno. Con mi mamá me tocó, claro. Y guardamos en un su cuadernito las instrucciones de cómo entrar, cómo escribir. Uno tiene que explicar las fake news, los videos compartidos, que no pueden abrir todos los mensajes porque los van a robar. ¿Ven? Hay cosas que uno a todo el mundo le explica. Pues ahí está la pregunta de hoy entonces, en arroba la X más música en redes. Sí, señor. Esa pregunta es nuevamente, ¿qué le ha tocado explicar? ¿Qué le ha tocado explicarle a las nuevas generaciones? Mira. Bueno, empecemos, vamos, decir, quiero. Este fue uno de los momentos más asombrosos de ese concierto. Oír a estos tipos cantar esta canción. ¿Qué canción fue? Esta canción es como la cuarta. Fue como la cuarta canción. Se llama Bring It On Down. Era como ver a los Sex Pistols. Ya, qué locura. ¿Y perfecto todo? Sí. Sonido, voces. Sí, todo, absolutamente todo. Ellos afinadísimo. Siguen siendo. Okay, sí, este tipo es el. Esta cosa fue. Sí. Ese estadio se iba a caer. No. Entonces, Bring It On Down. Estas son Mañanas en la X y esto es Oasis con los muy buenos días.